No tenemos reporte de ninguna falla de miembros de mesa que no hayan asistido y tampoco de ninguna falla en las máquinas. Todas las máquinas de votación están funcionando a la perfección, dieron bien en la prueba inicial, ¿no? En cuanto al país, pues lo que puedo decirle a todos los venezolanos que nos estén escuchando es que hoy es un día importante, que vayamos a votar graneados, que no abandonemos nuestros centros electorales, no abandonemos nuestros testigos. Tenemos derecho también a las auditorías ciudadanas, esas deben realizarse una vez cerrada la mesa. La auditoría ciudadana, conforme a la ley, puede entrar usted a ver el sorteo de las cajas que se van a abrir en cada centro y adicionalmente la apertura de esas cajas, el conteo de las boletas del 53.3% de las cajas del país. Es decir, en un centro donde hay una o dos mesas se abre una, en un centro donde hay tres mesas se abren dos, en un centro donde hay cinco mesas se abren tres y así sucesivamente.